Ser amigo para conquistar su corazón. Todavía yo la sigo amando, pero hay dolor por mi error. Solo un consejo puedo darte, pero dale tiempo a su amor. Ruégale a Dios que te perdone, no pierdas las esperanzas, por favor. En la vida todo tiene solución. Querido amigo, gracias por tus consejos y saber que siempre puedo contar con vos. Voy a esperarla porque la amo. Ella es mi vida, es parte de mi amor. Dale su tiempo, porque está herida. Su alma triste está llorando igual que vos. Porque ella quiere volver a confiar en ti, pero promete no volver a hacer sufrir. Querido amigo, mi amigo Leo. Muchos años estuve con ella. Es difícil vivir sin su amor. Ahora que estoy solo me arrepiento. Prometo cambiar mi vida desde hoy. Amigo mío, no estés tan triste. Sabes que yo siempre voy a estar. Ella necesita que la quieras, que la respetes con toda sinceridad. Espero que no me vayas a fallar. Querido amigo, gracias por tus consejos y saber que siempre puedo contar con vos. Voy a esperarla porque la amo. Ella es mi vida, es parte de mi amor. Dale su tiempo, porque está herida. Su alma triste está llorando igual que vos. Porque ella quiere volver a confiar en ti, pero promete no volver a hacer sufrir. Querido amigo,